Hola amigos, ¿cómo andan todos? Bienvenidos a Fuck You Net. ¿Qué día que está pasando en Argentina? Hoy feriado, hoy es 9 de julio. Uf, la verdad, hoy tuve que laburar, pero no era un día para ir a laburar, sinceramente. Frío, empezó a llover, esos días de mierda. Por suerte hoy, como era feriado, entre todo no hice tanto en laburo, pero esta semana dice que toda la semana va a estar jodido, así que miércoles, jueves, viernes va a estar complicado. Pero bueno, a todos los que trabajamos en Argentina, ¿no? Estos días vienen bastante complicados. Ojalá hubiese sido como en el 2007, que me está lloviendo, que cayó nieve, hice todo bueno, pero difícil que pase otra vez. Bueno, vamos a ver lo importante. Le voy a hablar sobre un par de aplicaciones para Android y algunas cosas más. Buscando, estuve viendo hasta ahora cómo hacía. Por ejemplo, yo hice muchos pedidos a China, a Hong Kong. Ahora hice un pedido. Bueno, hicimos una tramulla ahí con Cafetero, el amigo Jairo, para que me mandara el Note 2. Como ya le había comentado antes, ¿no? Que estuve haciendo viendo cómo, explicándole cómo tratar de mandar el paquete para que, a ver si podemos tratar de evadir la aduana, que no lo pare la aduana argentina o la aduana de España, porque la verdad yo no sabía si, el tema es que también cuando uno manda cosas hay que ver si la aduana de tu país te deja enviarlo. Creo que generalmente no hay tanto problema para enviarlo que la que recibe, la que más te hincha las pelotas, creo, por así decirlo, ¿no? La que más se pone en ortillo para tratar de sacarte un mango, me parece que es así. Así que bueno, estaba viendo, digo, tengo que tener una forma más fácil, tiene que haber una aplicación para Android que me permita ingresar el número de tracking, sea de donde sea, y tratar de tener un seguimiento más fácil, porque hasta lo que hacía iba, tenía, por ejemplo, yo cuando compro cosas en China o en Hong Kong, tengo la página de Hong Kong Post, o sea, el correo chino de Hong, correo Hong Kong, y el China Post, que es la página de China, ¿no? Y después ahí me figuraba si ya se había salido del país. Pues que lo que tiene China generalmente y Hong Kong, que son, dicen, generalmente China te dice, se recibió el paquete, y después hay veces que te lo actualiza, hay veces que te pone, se puso en una bolsa, significa que ya le metieron con todas las porquerías que mandan para acá a Argentina o para el país que sea, y a distribuirse, ¿no? Entonces no son muy exactos en ese sentido, pero bueno, una vez que llega a Argentina, sea de que era de China o Hong Kong, ya ahí lo sigo por correo argentino, que es el que lo agarra. Entonces ahí tengo un seguimiento mejor de ver si lo paró la aduana o no. Entonces quería ver si hay una forma de que puedo usar una aplicación, qué sé yo, hace como un año y chirola que vengo comprando cosas afuera, ¿no? Y dije, bueno, tengo que buscar la forma más cómoda y a ver si había alguna aplicación de tracking. Y ahora que vino el paquete de que, por cierto, ya Cafetero me lo envió el lunes, o sea, ayer, me lo envió por correo España, ¿no? El correo, la idea era que sea por correo local, no express, o sea, express en el sentido de correo del local express, nada de EMS o DHL o lo que sea eso, por UPS, nada de eso, porque eso sí o sí queda retenido, cuando llega a la aduana queda retenido, porque en Argentina no, por más que sea FedEx, lo que sea, no pasa, sí o sí te dejan ahí, tenés que buscarlo. Entonces, una vez que queda en la aduana, te lo hacen abrir y ahí cagaste fuego el 99,999%. Entonces, bueno, le dieron mandarlo por correo de España, y como le digo, el express, tipo certificado. Y bueno, o sea, como os hago con los chinos, correo local chino, correo local argentino, ahora correo local español, de España a Argentina, ¿no? Bueno, entonces me puse a buscar, digo, tiene que haber una forma más cómoda. Lástima que esto no me piole antes, porque la verdad es cómodo. Y encontré una aplicación que se llama, ya le digo bien, Track Check se llama la aplicación. Bastante sencilla, gratuita. Track Check. Lo bueno que uno puede agregar ahí, o sea, puedes elegir, tiene, por lo que veo, de casi todo el mundo, o por lo menos lo que a mí me interesa a mí, Estados Unidos, Hong Kong, China, Italia, España, Alemania, lo que sea, lo más conocido, donde creo que algún día pediré algo, no sé. Hoy en día pido China y a Hong Kong. Bueno, y ahora justo España, porque fue esto que tratamos de ver si de esta manera me lo puede enviar. Por el tema de las, como ya se le conté antes, de la limitación que me deja hacer compra hasta $100. No puedo hacer una compra de un solo pago de $500 o lo que sea. Siempre que sea más de $100, el gobierno no te deja. Entonces le fue haciendo pequeños pagos al cafetero hasta que llegó al valor del teléfono y del envío. Y bueno, y él después me lo compraba y me lo enviaba. Así que bueno, entonces buscando esta aplicación, busqué varias, pero esta es la que más me gustó. Que la verdad es que pues pones el tracking, no hace falta que pongas el país ni nada. Pues el tracking, le puedes poner un nombre, por ejemplo, no sé, al Note, le puse Note 2. Por cierto, también me tiene que llegar el mouse que viene de Hong Kong, que tardó un huevo, ya tenía que haber llegado hace 2 semanas y ya se tardó más de lo normal. Pero bueno, por lo menos ya llegó a Buenos Aires. Y probando con esta aplicación, me funcionó mejor que la página de correo argentino. No sé, raro, pero. Pero acá me figura que ya estaba en Buenos Aires, que lo estaban revisando las aduanas. Pero bueno, en el video de la página de correo argentino me decía que el paquete llegó en el avión. Y como que está más actualizado con el programa este. No sé si porque lo siguieron desde China o de donde lo mandaron, o porque usan la base de datos argentina. No sé. El tema es que me gustó bien cómo lo mandó. Y puedes agregar un montón de trackings. Yo ya tengo como unos 9 pedidos, ¿no? Entonces, cuando ya entras, cada vez que entras a la aplicación, se actualiza automáticamente cada cosa. Y si hay un cambio, te lo pone en amarillo, como porque te resalta como una notificación que hubo un cambio en el envío ese. Entonces, está re cómodo, la verdad, es algo sumamente cómodo. Porque eso, antes tenía que entrar a la página de China, a ver si ya llegó a Argentina. Bueno, una vez que llegó a Argentina y la página argentina, chequear de vuelta. Era un huevo, y la verdad, con el tema este que era que estoy laburando mañana, tenía que rezar todos los días de la mañana antes de irme. O sea, me levantaba a las 6 de la mañana, y realmente estaba en el váter, como dice el amigo converso, haciendo las necesidades, evacuando las necesidades. Ahí con el teléfono, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, cada tracking, a ver si alguno ya ha llegado. Y para que alguien se quede esperándolo, mi vieja o la flaca se quedara esperándolo. Porque si no, me tengo que ir al correo, es un quilombo, ¿no? O sea, puedo mandar a alguien que vaya a buscarlo, pero bueno, la idea es que no se complique tanto, que esperarlo el día que venga, ¿no? Entonces, con esto es mucho más práctico, así que la verdad es muy recomendable la aplicación. No sé si alguno la conocía antes, pero como no escuché hablar de ella, y como yo estoy haciendo muchos pedidos, y con el tema, si me pongo con esto de Arduino, después que termine con el Note y me lleguen todas las porquerías que compré. Muy probable me puse a comprar algunas plaquetitas de Arduino. Primero tengo que aprender bien a programar, ¿no? Pero bueno, o entender lo básico. No comprar plaquetas por comprar y después tener ahí que no la use, ¿no? La idea es ya tenía una idea y estoy sigo buscando, tratando de encontrar un simulador, pero no encuentro uno que me. No sé, creo que hay uno, pero es muy básico, por lo que vi, no es lo que yo quiero. Como la idea es programar algo y tratar de virtualmente ver si funcionaría, ¿no? O tener una opción si la parte del código está bien. Después el hardware se verá, ¿no? Pero bueno. No estoy muy convencido del tema. Me parece que tengo que aprender más de programación antes de meterme con eso. Pero bueno. Es algo que estaría bueno. Pero bueno, eso va a ser más adelante. Entonces, bueno, la idea es que si sigo comprando un par de cosas, me viene bien para tener el seguimiento, ¿no? Así que es una aplicación que le quería recomendar. Otra que estuve probando mucho con el tema de cómo anda el Note 2, justamente. Y que yo lo compré, una de las cosas que más los compré por tener el S Pen. Y que me gusta dibujar mucho. Es más, desde chico, si un día quería saber estudiar algo, era dibujo, ¿no? Fue mi. ¿Cómo decirlo? Lo que más me gustaba. Es más, creo una vez conté cuando, en los audios anteriores, cuando tenía otros podcasts, que yo compraba la revista Paturucito de Argentina cuando era chico, ¿no? Digo, tendría unos 5 o 6 años. O la revista Lupin, y me gustaba porque venía en la parte de la última hoja, siempre venía un curso, no me acuerdo cómo era la empresa que te mandaban un kit de dibujo y un par de cosas que tenías, como que así en tu casa aprendías a dibujar. Siempre tuve ganas, pero en esa época era carísimo. Bueno, éramos bastante, bastante pobres. Entonces era algo imposible. Pero bueno, siempre tuve ese sueño y siempre tuve buena. Bueno, hace mucho que no dibujo tanto como antes, pero más o menos desde los 5 o 6 años hasta que estuve en la terminal secundaria y un par de años más, todavía que empecé a laburar, seguí dibujando mucho. De a poco con el tiempo lo fui reemplazando por la electrónica, ¿no? Y la computación y todo eso. Pero. Y otras cosas que aprendí, pero siempre me quedó eso de dibujar. Lo podía haber hecho antes, ¿no? Es capaz que me compraba esas tablas digitalizadoras que existen, que son con un lápiz tipo de CPM, y vos una tabla dibujás. Pero eso es lo que nunca me gustó, que vos estás dibujando en algo que no es lo que estás, no es como una hoja que vos ves lo que estás dibujando. Entonces no es lo mismo. Además, por ejemplo, si yo quiero hacer un zoom, por ejemplo, no. Sí, se puede, aplicaciones para Windows o Mac, lo que sea, se puede. Pero no es algo realmente práctico. Tenés que ser muy habilidoso para eso. Entonces no es lo mismo que estar haciendo un dibujo real. Como decía, con el Note o el Note 10, que sería lo ideal, creo que sería lo ideal. Como te envidio, cafetero. Pero bueno, espero que uses mucho el tablet para allá. No sé si él dibuja, pero que le des un muy buen uso al SPM. Y una de las aplicaciones que tendrías que probar, o cualquiera que tenga un Note, sea un 2, un Note 8, un Note 1, es un poco más lento, pero bueno, se puede. Un Note 10, que es lo ideal, es una aplicación que es para dibujar, porque te trae en sí el teléfono o el tablet una aplicación para dibujar, pero es bastante limitada, es muy a lo básico y nada más. Si quieres hacer dibujos, pero realmente estoy viendo de YouTube, gente hace dibujos tan, pero es tan fácil. O sea, tenés que tener una poca idea de dibujar, ¿no? Pero tomando un poco de pequeñas ideas de cómo hacer sombreados y colores, es realmente es muchísimo más fácil que dibujar sobre el dibujo de verdad. O sea, es la, y las cosas que puedes llegar a hacer en tan poco tiempo, no sé, creo que es lo que más espero de cuando llegue el Note, que espero que llegue. Bueno, ya por cierto, lo envió el correo. O sea, aparentemente ya salió de aduana ya, así que estará volando. En 10 días tiene que llegar, en teoría. Supongo que son 10 días hábiles, así que debe ser 2 semanas. Pero bueno, a lo que, volvamos de vuelta a lo que contaba. Esta aplicación se llama. Esta aplicación también está para Windows, para Mac, está para iPad, para iPhone, creo que también. Para iPad sé que está. Y la verdad, hay una cosa que quería comentar sobre justamente sobre esto: que teniendo tantos vídeos, vi que hicieron algo muy loco. O sea, trataron de. El problema que tiene cualquier tablet que no tiene un SPM lo trataron de solucionar. Y la verdad, bien por estos chavales hicieron la aplicación. La aplicación se llama Shaked, o sea, es SKETCHOOK. Shaked Book, o algo así, Shaked Book sería. Hay dos versiones, por lo menos para Android, supongo que para iOS será lo mismo. Una versión móvil que es para el teléfono y una versión que es la Pro, que es para tablets. Yo en el teléfono mío, en el Meizu, estuve probando las dos, tengo las dos aplicaciones. Andan las dos. El tema es que la versión, la Pro, está hecha para una pantalla de más resolución, vamos a decir, no que sea más grande, de más resolución. El teléfono mío tiene una resolución de 900, creo que 968 por 500 y algo. Y entra, pero se nota que tendría que ser por una resolución 720p, un poco más. O sea, como un Note 2, un Note 2, perdón. Sí, como un Note 2 o un, no sé, un Note 8 que tiene una versión tipo tablet, ¿no? Porque lo bueno es que la interfaz, al ser tablet, se puede rotar, o sea, la puedes poner tipo apaisado. Entonces ahí se acomoda un poco más los menús. ¿Y por qué digo que es buena? Porque la versión Pro es muy parecida a la versión de PC. Tiene muchas más cosas que la versión móvil no tiene. Que cuando me di cuenta de esto casi me corto la chota porque o sea, es muy buena, ¿no? Igual la versión móvil es muy buena comparada con la que te trae Note, o sea, el software que te trae Note o cualquier otro que hay. Pero y me daría cosa que ciertas cosas no pude hacer, o sea, más complicadas de hacer que con la versión Pro. Así que bueno, yo hasta ahora la estuve usando y creo que cuando tenga el Note por la resolución que es 720p, si no me equivoco, la del Note, creo que es 1280x720p, creo que por ahí anda. Además, hacer un poquito más grande la pantalla tendrá que entrar justo. Así que creo que dentro de todo, zafo. Va a hacer los iconos menos chiquititos, mejor porque no te ocupa tanto espacio y igual se pueden ocultar, ¿no? Pero la verdad es increíble. Yo le recomiendo a cualquiera que vea videos en YouTube de lo que se puede hacer con este software y con un Note, sea el que sea. Es impresionante. O sea, además hacer un bosquejo algo tan rápido es increíble. Y esto que la mayoría de la gente que lo usa en los videos, lo usa la versión de Windows sobre todo, o la versión de Mac, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, yo me fijé y son los mismos menús, las mismas opciones, sobre todo la versión de tablet, ¿no? La de móvil, hay ciertas cosas que no están porque lo hicieron para ser más sencillo. Igual, hay algunos que lo han hecho con el Note 2, con la versión móvil, y también estén en la mano, quizás sean no vueltero, o sea, no se te haga tan sencillo hacer un dibujo tan grosso, ¿no? Por así decirlo. Pero si tenés una muy buena mano, se puede hacer igual. Yo voy a tratar de probar las dos versiones. Cualquiera, yo la bajé gratis, por hablar, porque no, no, igual no son caras, pero una cosa que tiene buena la versión la Pro, que de tablet, que te dejas hacer la hoja más a donde vos dijiste que seas de más resolución, hasta puedes elegir la resolución de la hoja. En cambio, la versión móvil te usa, lo malo que tiene, que te deja solo una resolución. Es como que te da una versión estándar de hoja y más. Entonces, cuando quieres hacer un dibujo muy grande o de más calidad, es medio chotón. Pero yo le encontré una vuelta de cagarlo eso. Entonces, teniendo las dos aplicaciones instaladas en el teléfono, supongamos que tengo un teléfono más chico, o no sé, que no, la versión para tablet no ande tan fluida porque vi que es más pesadita que la otra. Se puede hacer una hoja, por ejemplo, hacer un dibujo cualquiera a máxima resolución, una hoja en blanco, hacer cualquier detallito como para que un cambio la hoja, guardarla, entrar con un explorador de archivos donde se guarda la carpeta, la foto esa, y sacarla de ahí y copiarla a la carpeta de la versión móvil. Entonces, cuando te la toma la versión móvil, te toma la hoja con esa resolución. Entonces ya tenés una hoja blanca con esa resolución tan grande y ahí puedes dibujar mejor. O sea, la limitación que tiene, por un lado, se la pude sacar. Otra forma de hacerlo, que estoy viendo en vídeos, es teniendo la versión para PC o para Mac, hacer un trabajo, guardarlo, porque aparentemente se pueden sincronizar, por lo que estoy leyendo, siempre y cuando te hagas una cuenta y pagues por el producto, ¿no? Se puede sincronizar lo que hiciste en la computadora, por ejemplo, y terminarlo en el teléfono o lo que sea en el teléfono. Entonces, la idea sería lo mismo, hacer un dibujo en el teléfono, perdón, en la computadora, y pasarlo a la versión de tablet o la versión de teléfono con una resolución ya grande, hasta más grande que la que te permite la versión de tablet, ¿no? Pero bueno, lo bueno de todo esto es que este software se permite soportar ese SPM. Y tiene una opción que es cuando uno apoya la mano sobre la pantalla, como para, sobre todo si es la tablet que es más grande, no te toma la mano, o sea, es como que solo toma el SPM para dibujar, y te toma los dedos si haces un gesto, si haces un speed to zoom, o sea, si haces un zoom, achicas, agrandas, o corres de un lado para el otro, o para los menús. Pero todo lo que sería dibujar, toma el SPM. Entonces, nunca te hace un error por si querés to sin querer tocas tú con un dedo o algo. Soporta muchas capas, o sea que puede hacer, por ejemplo, la capa es el bosquejo, que eso es algo que aprendí, está muy bueno. O sea, es una idea de un dibujo, entonces puedes hacer un bosquejo sencillo, así como es un garabato, más o menos de lo que querés hacer. Le haces una capa semi-transparente que quede como de fondo, y arriba puedes hacer el bosquejo, realmente vas haciendo el dibujo, las líneas, pero mejoradas, ya tiene un bosquejo atrás, y después puedes hacer otra capa que sea para los colores, otra capa que sea para el fondo, y así va sucesivamente. La verdad es increíble, increíble el teléfono. Y en la versión de iPad, buscando así videos, también vi que versión de iPad, como el iPad no tiene esa opción de SPEN, por así decirlo. Tiene un SPEN, pero es una porquería. O sea, es un. Estos lápiz touch que son, con la punta finita, pero la goma es transparente, entonces más o menos como que ves. Te da un poco más precisión, ¿por qué? Porque cuando usas el lápiz y que tiene la goma redonda o el dedo, te taparía lo que no estaría en la línea y no puedes ver tan perfecto como el S Pen, que es tan finito. Esa es la ventaja que tiene. Además, que tiene el nivel de sensibilidad de 1000 niveles de sensibilidades, que, o sea, depende de cómo apretas, más o menos es más fuerte el trazo o menos. Cosa que con los otros, por más que apretas el dedo, apretas el dedo, no hay forma de elegirle más o menos sensibilidad. Pero bueno, una de las cosas que hicieron, lo bueno es que te da una opción que puedes elegir que te aparezca un círculo en la pantalla. Quizás o sea, como ese círculo sería que la zona donde vos, por más que ponga la mano, no hace nada. Entonces, vos sabés que sos diestro o zurdo o derecho, o que sea. Pues, decís, bueno, yo voy a apoyar la mano acá en el iPad. Entonces, por ejemplo, ahí le pones el círculo eso. Entonces, que toda esa parte, por más que apoye la mano, no haga nada y puedas pintar o dibujar más cómodo. Después sería más o menos igual la versión de tablet de Android, ¿no? O sea, no hay diferencia, sinceramente. La verdad, muy bueno. Igual, la versión de Android sigue siendo mejor porque te permite exportar como ya sabemos, a varios formatos de fotos o lo que sea. O sea, no es como la de Android, la de iPhone o la de iPad, que te guardan en la carpeta de la aplicación. Acá te permite exportar a JPG, a PGN, a TIFF o a lo que quieras. Entonces sigue siendo más práctico la versión de Android que la de iPad, pero bueno, está. O sea que está para todos, se puede decir. Lo único que no está, creo que para Linux. Pero capaz que un emulador con el Windows o algo se pudiera poner, no es muy pesado, son 200 MB la versión para PC. Pero tendría que tener una. Ahí sería, ves, una cosa que donde yo creo que una tablet con Windows 8 es lo ideal. O sea, o una netbook que se desarme el chicle, que pueda sacar la pantalla, como hay muchas veces son desmontables y que tiene el tipo tablet y netbook, ¿no? Las dos cosas. Entonces ahí saca la pantalla, te pones a dibujar con. Siempre y cuando esa pantalla soporte a un tipo CPM, algo de eso, no un lápiz óptico normal. Para que tengan un nivel de sensibilidad, tipo la Surface, ¿no? Que la Surface tiene esa opción de. Tiene su propio CPM, por así decirlo. Y creo que es ahí sí donde sería una versión muy útil Windows 8. ¿Qué más? Estuve viendo que en eBay se venden la parte, o sea, táctil. Para ponerme arriba, por ejemplo, la netbook que tengo, que es de 10 pulgadas, se consigue la panel táctil que se puede poner arriba y de la pantalla como para usarla tipo táctil, ¿no? Y creo que voy a ver, no sé si este mes, el mes que viene, no es tan cara, la verdad, no es cara. Y a ver si se lo puedo poner a la netbook que tengo. Entonces, para tratar de a ver si ahí me convence más Windows 8. Sobre todo el Windows 8.1, porque el 8, la verdad, no. Pero el 8.1 tiene una ventaja que, ya de paso, paso al tema ese, que comentaba con Versos, que bueno, que decía que el futuro, qué sé yo, que hay tablets de 8 pulgadas y bueno, sí, todo lo que él quiera. Pero hasta ahora tiene un problema. Tenía hasta ahora Windows 8, que si vos tenías una tablet de una resolución menor, o una, por ejemplo, mi netbook tiene una resolución de 1370, creo que es, por 720. Si esa es la resolución o para abajo, o sea, te carga el Windows, te carga el Metro, ese sistema táctil que tiene, pero las aplicaciones Metro no te abren. Te dice que tenés que tener una resolución un poco más grande, y la resolución mínima es 1370, creo que es, por 768, un poquito más lo que soportaría mi netbook, ¿no? Entonces, como que tengo la interfaz Metro obligadamente, pero las aplicaciones Metro no la puedo abrir porque no soporta resolución. Algo que hicieron en la versión 8.1 es que te permite, o sea, más no permite, o sea, corrigieron errores, ¿no? De que soporte pantallas de menos resolución. O sea, que por ejemplo, ahora yo te no lo probé, pero voy a tomarme el laburo de probar de vuelta en la netbook mía. Que creo que si le hago la parte de la pantalla táctil sería algo muy útil, ¿no? O sea, me vendría bien para dibujar, no sea tan bueno como tener un SPM. No sé si hay alguna que se pueda comprar táctil, o sea, que se le pueda pegar a la pantalla normal, que te dé la opción de usar un SPM o algo parecido así. Me parece que no. Pero bueno, sería un punto como para probar un poco más como debería ser, ¿no? El Windows 8. Si tenés que comprarse una Surface que sale un huevo, ¿no? Esto sería comprar algo que sale, creo que son $50 o $40, tampoco es una cosa. No sé si, la verdad creo que era menos, tengo que fijarme bien. Pero bueno, entonces es tener una netbook de una ultrabook, por así decirlo. Bueno. O una, piense como si fuera una netbook como las que están saliendo ahora, que son con Intel Atom. Bueno, más o menos casi lo mismo. De las más baratas, pero que están 300, $400. Yo acá con 50, $40. Que creo que igual es menos, que eran $30, me parece, pero. Podía tener lo mismo, ¿no? Porque sí, es más, algo que tenía Windows, bueno, el Windows 8, que en la netbook andaba mucho más rápido, o sea, que Windows 7. La verdad, volaba. Está bien, no le había instalado casi muchas aplicaciones, pero yo de por sí en la netbook tengo las cosas normales: un navegador, un programa para escuchar música, para bajar archivos, para descargar, no sé, torrent, y un par de cosas más. Tampoco tengo lo mismo que tengo en la PC grande de casa. O sea, tenía lo más o menos lo normal, como si fuera cualquier tablet o cualquier netbook básica. Es como para tener un poco de todo, ¿no? De entretenimiento. Yo la verdad que noté que andaba muchísimo mejor. Hasta la parte de 3D andaba más rápido, sinceramente. Increíble. Por ser una máquina, una Samsung 150, no, N150 Plus, que la que te da acá el gobierno con conectividad y igualdad. Pero, como digo, la parte metro no la podía usar. O sea, está el menú, anda, pero cuando quieres abrir una aplicación no por resolución. Con la 8.1 se lo mejoraron. En teoría va a soportar pantalla de menos resolución. Hay que ver, tengo que probarlo, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Y si tienes una tablet, por ejemplo, hay algo también que es muy malo. Que si vos tenés una tablet que es chica, por ejemplo, te compras la Surface, que tiene la Pro, creo que es 1080p la pantalla, y hacer de 10 pulgadas, 11 creo que es algo así la pantalla. Cuando estás en modo escritorio, o sea, a lo que sería el escritorio viejo, Windows 7, por así decirlo, se ven los iconos muy chicos. Entonces, y si lo amplias mucho, queda todo como desfasado y corrido. Como comentaba Converso en el último, creo que video grabó. Entonces, eso ahora lo corrigieron. También dice que si vos tenés una tablet que es chica, pero de alta resolución la pantalla, te da mucho más escalonado los iconos, mucho más escalonado las fuentes de los minutos, y está hecho más para que se quede todo homogéneo. Entonces, no quede la parte metro bien o muy grande los iconos, y al revés. Entonces, es como que trataron de compensar para que entre los dos mundos, o sea, lo viejo y lo nuevo, se vea bien en pantallas chicas o en pantallas grandes. O sea, que tampoco, por ejemplo, la parte de metro, por así decirlo, en mi televisor, que era de 47 pulgadas, se veía cada cuadradote que parecía una aberración. Entonces, bueno, ahora se puede achicar más. O sea, tiene cuatro niveles de tipo de iconitos de eso. Y luego otra cosa que tiene buena, que eso sí lo probé, que, por ejemplo, todas las cosas que tienes instaladas en modo escritorio, te aparecían los iconos ahí de un montón de cosas. Que es como que queda feo que se vea en la parte metro. Por más que yo generalmente ni la usaría en la PC grande, pero bueno, con el tiempo supongo que uno se va acostumbrando, ¿no? Entonces, es como que se pueden agarrar los iconos, después de que se oculten ahí, solo se vean en el escritorio, lo que son del escritorio, y solo en la parte metro se vean lo que son de metro o lo que uno quiere o no. Está bien, es como lo fueron mejorando a poco. Lo único malo que creo que le veo, que en sí le agregaron el menú de inicio, como te contaba la vez pasada, pero no es un menú de inicio como el que uno quisiera que tuviera. O sea, no es el menú de inicio de Windows 7. Es como que ese menú de inicio que apretas te va a la parte metro y te da la parte. No sé cómo explicarlo. Es lo mismo que ir al menú de inicio que tenía Windows 8, de la parte táctil, pero es como acá que te ponen el iconito en el escritorio de Windows viejo. Y para que se salte a la versión del táctil. O sea, es más cómodo si usas un ratón. Pero no es lo que nosotros queríamos, hermano. Yo quisiera tener un menú. Menú. Hijo de su hermana. No eso. Yo quisiera tener un menú como de Windows 7. No digo igual, pero por lo menos que tenga las opciones básicas. O que uno lo pueda personalizar. No que me vaya a la versión metro. Si por algo te pedimos un botón de inicio en el escritorio normal, es porque lo queremos usar ahí. No que cuando aprieto se me salte a la parte metro. Sí, la verdad, eso no sé. Pero bueno, será cuestión de acostumbrarse. Igual creo que el futuro va para ese lado, así que ya tenemos la Xbox que va el mismo camino. Los teléfonos también, así que no creo que lo hayan cambiado por un tiempo muy largo. Así que bueno, estoy con eso de probarlo en estos días. A ver si el domingo me pongo a instalarlo en la netbook mía, a ver qué onda. Si veo que va más o menos bien y me puedo acostumbrar un cacho, por más que no tenga toda la pantalla táctil, quiero tratar de usarlo como una netbook normal. A ver qué tanto me puedo acostumbrar. A ver si de esa manera me puedo llegar a acostumbrar y tratar de pasarme de Windows 7 a Windows 8 en la PC. Después, ¿qué más mejoraron? Ya que estamos hablando de Windows 8, supuestamente le agregaron el Windows de Windows. DirectX 11.2 creo que es que le dan un plus más, no sé bien qué, porque no vi videos ni nada que diga este efecto re loco el Windows 7 que usa DirectX 11. Ojo, teniendo una placa que sea DirectX 11, en mi caso. En la netbook no lo voy a notar porque la placa es el chip Intel, o sea que obvio que no sé, no sé. Pero bueno, tengo que ver bien qué diferencia hay con los juegos. Obvio que te van a vender. Eso ya pasó antes. Cuando salió el Vista, sacaron DirectX 10, 10.1, placas que tenían oficiales que soportaban DirectX 10.1. Y la verdad, era la misma mierda que DirectX 10. O sea, creo que es marketing, sinceramente, para que Digo, bueno, si querés tener los últimos efectos y alguna cosita que el otro no hace, hoy en día supuestamente lo va a tener solo la Xbox, el DirectX 11.2 y el Windows 8.1. Así que no sé, tengo que ver bien qué diferencia hay al DirectX 11 normal de toda la vida. Va, todavía no, el que vengo usando hasta ahora. Igual mi placa no es DirectX 11.2, es DirectX 11. Así que. Y no vi nada que diga, ¡guau! Por ejemplo, cuando salió el Windows XP, salió el DirectX 9, estaba el DirectX 8, DirectX 7, DirectX 8, DirectX 9. El DirectX 10 iba a ser la panacea y la verdad no fue una mierda. O sea, no hubo un, la verdad no subieron a aprovecharlo, ese cambio. En cambio, cuando ya salió el DirectX 11, sí, era una gran. Ya sabías que tenía telenonización y un montón de cosas que era. Pff, valía la pena que pase una placa DirectX 11 y tener un Windows 7. Esto creo que va a ser más o menos lo mismo. Hasta que no salga el DirectX 12 o 13 o algo así, no, yo diría que no se vayan a comprarse una placa de video porque es DirectX 11.2. Porque no. Capaz que me equivoco, pero no creo que sea algo que digas puta. Si sos un gamer, vas a necesitar tener ese punto 2. Pero bueno, sé que si quieres tener ese 11.2, tenés que tener el 8.1. Pero bueno, como le digo, con la netbook es más probable que lo use. Además, como ahora ya no soy tan dependiente de la netbook, en el laburo estoy usando mucho más el teléfono. La llevaré. La llevaré todos los días, realmente no me la vean. Pero la voy a tener como para uso casual. Entonces, como que voy a tratar de a poquito metiéndole. Voy a tratar de un mes entero sin desinstalarlo. Cosas que en la PC grande no puedo hacer porque. Como que me fastidia un poco, ¿no? Cambiarme al nuevo. Traté de hacerlo el otro día que le comentaba y a los 2 días lo borré a la mierda. Así que no llegué a tener otro día a este lado. Además, porque como todavía como es una versión beta, no hay crack que funcionen bien. Entonces, y esta va a ser la beta 1, va a salir, va, la preview, va a salir la beta 1, después la 2, la 3 y la relance candidato. Y después, creo que en agosto, no, en octubre, supuestamente va a salir la versión final. Para las empresas, o sea, para las HP, Asus, lo que sea, para que ellos ya hagan sus máquinas con la versión para empresas. Que esa sería la versión final, pero todavía no está para comprarla o que el usuario común la tenga. Hay que ver qué más modifican, ¿no? Ojalá que para la versión final modifiquen el menú de inicio. Microsoft, hacenos caso, modifica esa mierda. Que en el escritorio sea como un menú. No digo igual a Windows 7, pero que te deje hacer cosas sencillas, muy parecidas a Windows 7. Que tenga las aplicaciones organizadas ahí adentro. Porque eso de tener. No sé. Yo soy muy fanático de tener todo bien ordenado y bien prolijo. Y me fastidia cómo están las cosas, no sé. No me termina de. Encima la máquina grande tengo 800 millones de mierda. Que uso, pues son programas para edición de video, programas para edición de audio, para sincronizar de subtítulos, para bajar cosas, para ver película, para internet, para bajar cosas, juegos, emuladores y la mar en coche. Ahora tengo, me estoy poniendo muchos programas para dibujar, porque ya me agarró la locura de que tengo el note, quiero dibujar, aunque no tenga el note, quiero dibujar en algún lado. Aunque con el mouse sea una mierda, más con el que tengo ahora, pero bueno. Tratando de ir probando el Checkbook Pro este. Así cuando tenga el teléfono me voy. Ya estoy sacando el jugo de entrada. Así que bueno, después qué más estuve probando. Que le puedo recomendar que me fije. Había donde más, nada más que no me acuerdo ahora. Ay, ¿cómo se llamaba esto? Si lo encuentro. Ah, bueno, esta sí, Screencast. Que creo que lo comenté la vez pasada. Que es una aplicación para grabar el escritorio del teléfono o el tablet, ¿no? Y tiene que ser ROT el teléfono. La verdad es muy bueno. Yo estoy viendo que hacían muchos que graban así, hacían dibujos. Entonces, para ir mientras van dibujando, que vayas grabando. Esta aplicación es genial porque te permite mientras, entonces, mientras vos vas dibujando, puedes como que la gente vaya viendo cómo lo fuiste dibujando, cómo vas pintando, o si quieres enseñar algo, está muy, muy, muy piola. Eso sí, no está en el Android Market, ¿no? Está o en el Google Play, como sea, no está. Lo pueden bajar de. ¿Cómo es esta aplicación? Aptoide. Muy buena, chiquitita, la verdad. Eso sí, tiene que ser roto el teléfono y funciona muy muy bien. Por lo menos mi teléfono, que es como un Galaxy S2, graba con unos 35 frames por segundo, así que bien. Siempre y cuando no estés jugando un juego 3D, ¿no? O sea, que quieras mostrar el escritorio o una aplicación normal, nada que sea pesada. Porque si no, el teléfono obvio que no le va a dar, o sea, va a empezar a perder un poco de frames. Igual pueden elegir la calidad y pueden elegir la cantidad de frames por segundo, así que bueno, se lo pueden ver. Hasta me gustó que yo, por ejemplo, puedo poner la cámara del teléfono y mientras estoy viendo, ni siquiera estoy grabando con la cámara, estoy viendo como una preview, me está grabando lo que está viendo la cámara, o sea, increíble, la verdad. O hasta puedo poner un video y también, la verdad, muy bueno. Después otro que estuve probando que es bastante bueno porque el Meizu, por ejemplo, cuando yo le comentaba que la batería me duraba 10 horas, 11 horas de pantalla prendidas, está bien. El tema es que no te... ¿cómo les explico? Hay ciertas cosas que no te... donde te notifica por ejemplo, yo... ¿Cómo les puedo explicar? No sé cómo explicarme. Por ejemplo, el teléfono, la forma donde te visualiza qué aplicación tuvo tanto tiempo prendido y esos tipo de cosas, ¿no? La pantalla, el wifi, el 3G, lo que sea. Hay veces que te guarda, no sé por qué me hace que me deja las últimas aplicaciones. Yo sé que hay aplicaciones que la tuve, yo sé que la tuve prendida 4 o 5 horas porque estuve escuchando música o lo que sea y no me figura. No entiendo por qué hace eso. Pero dice que hay aplicaciones que yo, bueno, lo estoy escuchando con Podcast Addict. Creo que unos 6 horas de podcast porque estoy atrasado, pues escuché un montón. Y algunos son largos que son como el Vórtice u otros que son la Rueda del Misterio y varios que son largos, ¿no? Que son de 1 hora y pico. Y los tuve con la pantalla prendida escuchando. Y nunca me figuraba que está la pantalla prendida. O sea, la cantidad de horas, me figuraba el wifi y un par de cosas más, pero del programa del podcast de mí decía que estuvo prendido, usándose, 4% de la batería, por ejemplo, ¿no? Y que estuvo usándose 23 minutos. Y yo no entiendo cómo si fue que estuvo 23 minutos y estuve usando como 6 horas, escuchando audio. O sea, sin parar, para uno habría la otra, para otro y la otra y así. No sé. Entonces me bajé una que se llama System Monitor, que también creo que es de pago, pero bueno. Está bueno, que te va a usar. Es más completo. O sea, que el trae, por ejemplo, el Meizu, ¿no? Igual creo por lo que ve las opciones que me dio que muestran es más completo que te trae Android por sí. Te muestra bien el uso, tiene un. Que te muestra bien el uso de cada core. O sea, por ejemplo, si tienes el CPU, te dice cada core que estaba haciendo, qué velocidad estaba cada core. Si estaba, por ejemplo, por más que esté en la pantalla, uso CPU, en qué velocidad estaba usándose, la memoria, cuánta memoria se usó cada tiempo. O sea, es muy, muy completo para sacar estadística del uso de batería, de qué se usa la batería. Porque yo sigo pensando como, creo que en parte, tiene razón un poco Che Miguel. Bah, no sé lo que dijo, pero escuchando aquí ecologista, decía que el CPU consume. Y sé que las pantallas consumen mucho, pero el CPU consume más, porque el CPU es el cerebro de todo. ¿Sí? Entonces, eso se lo puedo decir por cualquier computadora, cualquier cosa que tenga, es una cosa que más consume. La pantalla consume, ¿okay? Porque es algo que tiene LED y consume energía. Pero el CPU consume bastante. A mí, por ejemplo, en el teléfono no me pone que sea el de las más cosas que gastan, que sea el CPU. Por ejemplo, yo pongo el Ray Tracing, el 3. A los 3 minutos que puse el juego, me pongo a jugar 3 carreras. O sea, juego, por ejemplo, media hora y la batería está al 100. Se me baja, así como la tengo ahora, como en modificación de batería y todo, se me baja al 70 en media hora. O sea, se comió el 30% de la batería. Está bien. Yo pongo otro programa que no haga nada, está la pantalla prendida media hora y no se me baja ni el 5%. Entonces, el CPU consume mucho. Eso es sabido, es la parte que maneja todo. O sea, más que el CPU, también tiene el GPU. O sea, algo que, por ejemplo, no estamos midiendo, el uso del GPU. Pues si se fija en Android, te marca el uso del CPU, pero no te marca el uso del GPU. Entonces, yo creo que esta aplicación estuve haciendo un par de pruebas y. O sea, por lo menos me pasa que son las mediciones más reales que las que tiene el Meizu en sí. Veremos cuando tenga el Note, a ver qué tan real, porque hay cosas que creo que te está mintiendo o no te está tomando del todo bien lo que te traen. O sea, no es tan completo, me parece. Entonces creo que está bueno porque ya que te marcaría en cada momento cómo está la memoria, cómo estás ejecutando un juego, cómo estaba el CPU. Creo que hasta el GPU tiene, no me fijé la verdad eso bien porque lo probé así nomás, más que todo por el CPU. Te dice la temperatura de cada core, si es que te deja el hardware medirlo, ¿no? La temperatura de la batería, el uso de Wi-Fi, los datos que consumiste, la verdad está muy muy bueno. Y tiene opción que puedes hacer lo que sea una ventana flotante, o sea que se minimice, queda como una ventana flotante, como si fuera un widget, pero lo puedes mover por donde quieras, muy al estilo como los videos flotantes que tiene el Galaxy S3 o el Note. Bueno, pero acá es una ventanita que te muestra el uso de cada CPU y la temperatura, ¿no? Entonces puedes abrir un juego o algo y ver realmente cuánto estás consumiendo, en qué, hasta qué velocidad se lleva el CPU, todo eso. La verdad está muy piola, el uso de memoria y todo eso, la verdad está bastante, bastante piola. Así que es muy recomendada. No sé si de pago o no, la verdad la bajé de Aptoide. Porque la bajé justo y no, ni me fijé cuando está en Google Play. Sí, debe ser, porque debe ser de pago, porque está muy, muy buena. De última después le paso links, si no lo encuentro, porque debe haber varios que se llaman System Monitor, pero bueno. Este System Monitor es un cuadrado blanco y tiene como una señal en el medio como si fuera un marcapaso o algo así. Y el borde es celeste. La verdad, muy muy bueno. Y bueno, después otras más que están buenas, que ya las conocen, como Android Beat Pro, que es un editor de video bastante bastante bueno. Otro que es muy bueno, que ya lo saben, que lo usaba antes, el Audio Evolution Manager. Es un grabador multipista de audio. Este creo que sí, espero que me soporte el SPM porque va a ser la puta hostia. Así que si me llega el Note 2 y este me soporta el SPM, que es mucho más fácil de modificar las pistas, ahí voy a empezar de vuelta a ponerle música a los podcasts si es que sigo grabando. Porque pasa que con el teléfono lo puedo hacer, pero como son tan chiques y tengo tantas pistas que poner, con el dedo es medio complicado. Con un lápiz sería genial, sinceramente sería genial. Y otro muy bueno, que también estaba para iPhone o para iPad, también está para Mac, está para PC y ahora está para Android, que se llama FL Studio. FL Studio, ya le digo, móvil. FL Studio móvil. La verdad es una aplicación muy muy muy buena. GarageBand es una porquería comparado con esto, así le digo. La versión de PC y de Mac, no sé la de Mac, por ahora no la vi, pero la de PC es abismal. Lo que pueden hacer con ese programa es una fucking bestia. Ocupa como 3 gigas. Pero la cantidad de tiene guitarras, bajos, batería, platillos, bombos, piano sintético, piano de orquesta. O sea, el tipo de instrumento que quieran lo tienen. Y lo bueno es que puedes hacer su. O sea, te pasas tu fucking música completa. Sobre todo si son gente que le gusta la cumbia, si son de Argentina, o le gusta el reggaetón, si son de afuera, que es una música para mí de mierda. Y teniendo este programa me di cuenta que es más una música de mierda, perdonen que le guste, lo lamento. Pero si no, busquen videos en YouTube de cómo hacer música con FL Studio, ya sea la versión móvil o la versión de PC o de Windows, lo que sea. Busquen cómo hacer tema reggaetón o cómo hacer tema de cumbia. Se van a dar cuenta que en menos de un minuto tienen la base. O sea, de un tema, lo único que falta es poner la voz arriba. O sea, es tan fácil hacer esa música de mierda, perdonen, pero para mí es una música de mierda porque no tiene nada de. No es como el metal o hasta como el pop, hasta ahí nomás, porque bueno, he visto temas que han hecho acá adentro que son muy superiores a temas que hacen muchas bandas. Pero bueno. O sea, a lo que voy es que con este programa pueden hacer realmente lo que quieran. Pueden hacer su propia música de algo. Yo lo estuve probando y la verdad es muy bueno. La única cagada de todo esto es que yo soy muy malo en música. O sea, hice bases de reggaetón y cumbia, la verdad. Y por digo, hay que seguir un par de videos de YouTube que son cómo hacer las bases. Son tan fáciles, por Dios, tan fáciles. Que decís, bueno, van a empezar a hacer todo el mundo hacer ese tema de cumbia. Por eso que cualquiera canta y hace sus bandas de eso, ¿no? Cumbia, reggaetón. Pero bueno, lamento si a ustedes les gustan esa música, no lo veo mal, pero cuando algo veo que están tan no tiene trabajo, siempre dije, estos son todos samplers, samplers, samplers, y la verdad no me equivoco. Es más, hasta con las porque esto, la versión móvil tiene menos instrumentos que la versión de PC o de Mac, ¿no? Pero igual la versión de PC y Mac pues haría más efecto, después comprar más instrumentos. Pero con la versión del teléfono tranquilamente se pueden hacer alto tema reggaetón. Así le digo. Así, y no sé si alto tema de pop. Ya metal podría ser, pero es más complicado, la verdad, mucho más complicado. Porque simula muy bien la guitarra y todo eso, pero a hacer que suene como si fuera verdad, estuve tratando y se puede, pero es mucho más, hay que saber bien de las notas y todo eso, es mucho más complicado. Pero la verdad, es de pago, pero vale la pena este programa, muy, muy bueno. Qué sé yo, y teniendo una pantalla táctil, la verdad es muy útil, sobre todo una tablet es muy útil, o sea, si saben tocar pianos o guitarra, eso, o baterías, pueden ir tocando como si fueran, pueden grabar la batería, grabar su coso, o pueden ir programándola por paso, o sea, y la verdad es muy, muy fácil. Así que eso que dicen que en Android no hay tipo GarageBand ni cosa de esa. Hoy en día, sinceramente, estamos iguales. Quizás, bueno, esta aplicación y la otra que le contaba antes, el ShakeBot Pro, son estéticas, son iguales y está más funcional en Android que en iPad o un iPhone, lo que sea. Por la libertad que te deja hacer Android, ¿no? Pero faltaría que salgan. Hay uno que es el que había recomendado como cafetero hace mucho, que era el Mobi ID. Ese también es muy bueno. Movie AID, que es para agarrar varios vídeos, cortarlos, pegarlos, ponerle efecto de transición, ponerle texto. Ok, ese es otro de los programas que creo que con el Note 2 va a ser perfecto, porque tener pantallas más grandes y tener el S Pen va a ser mucho más sencillo de usarlo. No está tan pulido como yo quisiera, como el que trae iPhone, que no me acuerdo cómo es el que hace los vídeos, pero bueno. Te deja hacer casi lo mismo, la verdad. Y te deja exportarlo más formatos, convertirlo. La verdad está muy, muy completo. Faltaría que lo actualizaran, porque por cierto, ese lo compré. Igual que el Audio Evolution Manager también lo compré. El Audio Evolution Manager cada tanto lo actualizan, la verdad. Y siempre le ponen cosas muy, muy cool. Por ejemplo, ahora le pusieron que cada pista puedes elegir que cuando empieza a subir el volumen bajan. O sea, como puedes programar, que cada pista que se vaya subiendo y bajando como vos querés, es algo muy profesional, la verdad. El Movie ID, faltaría que lo actualizaran un poco más, que mejoraran la interfaz, pero bueno, lo pongo más efectos o más tipo de letras, pero bueno, está bien. O sea, hoy en día no hay otro que sea mejor, quizás por eso es tan caro y no tendieron a mejorarlo más, pero la verdad es muy, muy, muy bueno. Entonces, creo que hoy en día está mejorando muchísimo Android en ese sentido. Ya no hay ni en los juegos, o sea, otra cosa, por ejemplo, el TT Torrent Pro, que es para descargar por archivo por torrent. Ya quisiera ver lo que lo hagan eso en iPhone y que sea fácil de una que bajen el archivo, copiarlo a otro lado, o reproducir cualquier programa de música o de video, lo que hayan bajado. Ya quisiera. También me bajé el aTorrent Pro, vamos a probarlo, porque el TT Torrent Pro lo pagué y es para mí el mejor. Porque soportabas muchos, o sea, muchos trackers que yo tengo que son privados, que te piden que tengas cierto cliente de torrent, ninguno andaba, este sí. Tengo que probar con el aTorrent Pro a ver qué onda, a ver qué tal. Sí, ese era muy bueno, pero no soportaba los trackers privados. Veremos si ahora se coparon y si son más compatibles, por así decirlo. Después, ¿qué más les puedo recomendar? Hay otra que es muy buena con el tema que yo puse las cámaras de seguridad en casa. Tengo un cliente que es con Linux embebido, que soporta cuatro cámaras que graban, ¿no? Y puedo verlas remotamente desde la PC por Wi-Fi en casa, o sea, o por 3G de donde esté, ¿no? Y bueno, la aplicación que me venía para el teléfono era muy vieja y la verdad, una porquería, no andaba. Entonces, estoy buscando un reemplazo y encontré uno que se llama Meshe Pro HD, o sea, MEYE Pro HD, que esta te permite ver las cuatro cámaras al mismo tiempo, o hasta 8, o hasta 16 cámaras. Obvio que tendría que tener una pantalla mucho más grande para 16 al mismo tiempo, pero bueno, se puede. Si tienes un tablet, por ejemplo, se puede. Además, está ideado para tablet, pero en el teléfono funciona. Como yo tengo cuatro cámaras nada más, Se puede ver las cuatro, las cámaras o una sola. Puedes sacar fotos de lo que estás viendo, puedes grabarlo. Por más que en casa está grabando el aparato, ¿no? Por si entra y te roban el aparato, bueno, mientras siga transmitiendo, yo puedo ir sacando una foto o grabando un video. Así que la verdad es muy gratuito, sobre todo. Hay muchos, pero este es el más completo y el más fácil de configurar, lo que encontré. Probé como 15 programas que hay que hacen más o menos lo mismo y este la verdad es el que me anduvo mejor de todos. Así que bueno, amigos, eso más o menos lo que le quería recomendar. Después mucho nomás no estuve haciendo. Me voy a poner este fin de semana a probar Windows 8. Tratar de probarlo antes de que me llegue el Note, porque una vez que me llegue el Note, creo que me voy a hacer súper adicto al SPEN y a dibujar. Así, y a probarlo a fondo. Así que quedará muy medio rezagado el Windows 8. Pero bueno, 8.1 va, ¿no? Pero bueno. Quiero probar si todo eso que yo le comentaba de la pantalla se soporta resoluciones menores y a ver qué tan bien anda. Porque escuché que algunos dicen que anda muy lento y otros andan mucho más rápido, así que hay que probarlo. A mí la PC grande, la que lo usé, anduvo rápido, andaba muy bien, pero está bien, es una bestia de máquina. No se va a comparar con el hardware tan chico que tiene el netbook, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. La versión 8 andaba bien. Nunca pude probar una versión Metro ahí, pero. O sea, una aplicación Metro, pero bueno. Lo que era escritorio andaba muy, muy, muy bien. Ah, una cosa más antes, me olvidaba que Opera actualizó la versión de PC. Y ya le hicieron con el motor nuevo, como han hecho con la versión móvil para Android, ¿no? Y qué les puedo decir, la verdad está lindo, se mejoró la interfaz, se mejoró la forma de administrar las contraseñas, se puede hacer en los antes tenés los accesos rápidos, que son los que más me gusta de Opera, que puedes tener todas las ventanas ahí que más utilizas, las páginas, se pueden hacer agregar por carpetas, ahora se pasa carpetas, se mejoró mucho la performance, la verdad va muy muy bien. Por lo menos en la máquina grande, ¿no? No lo he probado en la chica, pero todavía le digo. Tengo que. Como no la estoy usando justo y fue ahora que se actualizó. La verdad, bien, no me puedo quejar de nada. Lo único que. Bueno, sí, de algo me voy a quejar. Que Opera tiene una se llama Opera Sincronización, que puede sincronizar todos tus contactos, tus contraseñas, tus páginas favoritas, tus marcadores, todo lo que tengas en una PC, por ejemplo, yo no. Todo lo que yo tenía en la PC lo sincronizaba con la versión del teléfono. Bueno, ¿qué pasa? Opera tiene algo llamado Opera Notas, como que es un anotador que, por ejemplo, yo ahí tenía antes cuando le comentaba al principio que para ver los tracking de los correos, yo anotaba cada tracking ahí de qué era cada cosa, qué día me lo había mandado. No sé. Por ejemplo, todos los días que hacía entraba a Opera Notas, copiaba de ahí el tracking e iba a la página de correos, o sea, de afuera de acá, y lo iba leyendo, ¿no? O una nota de algo, o sea, estoy viendo algún video o algo, lo que sé, quiero decir, bueno, esto voy a hablar un podcast o lo que sea, lo anotaba rápido ahí. Entonces, como sé que eso se va a sincronizar con el teléfono, o el tablet o lo que o la otra computadora que tenga con Opera, se sincroniza todo automático, joya, está ahí muy bien. Pero hasta ahora el Opera Notas me dejaba modificarlos. O sea, yo hacía un archivo y como que me dejaba así modificarlo, sea donde sea. Ahora es como que no sé por qué, es como que puedo verlos, pero no puedo. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo un archivo que eran los correos, esto que yo decía, los tracking, y yo quiero modificar porque cosas ya me llegaron, quiero borrarlos. O sea, ahora no sé por qué, o no sé cómo mierda se hace porque no encontré una manera de entrar en modo edición, de borrarlos, o sea, de modificar los cambios que quiero hacer. Es como que quedaron hechos y no sé. No sé si porque se le han hecho esas notas con la versión vieja. Ya me había pasado eso con el teléfono. Por ejemplo, con la aplicación. Yo en el teléfono tengo dos Opera. El Opera viejo, que se llama Opera Classic. Que creo que sigue siendo mejor que el Opera nuevo en el teléfono. ¿Sí? Y después está la versión Opera nueva. En el Opera viejo sí lo puedo modificar. En el Opera nuevo, del teléfono no. Yo dije, bueno, será porque es una versión beta en el teléfono, ¿no? En teoría la versión de PC ya me dijo que había que actualizarlo porque la versión nueva estable. Yo ni sabía que iba a ser así, pero bueno, aparentemente sí fue así. Y fucking, o sea, no me caga eso, no entiendo. Si alguno sabe cómo o se desbloquea para hacer lo que había, es una boluda, supongo, porque no creo que si yo ya tengo notas hechas que las tengo que poder modificar. No sé, que te las pueda ver nada más y no puedas modificarlas. Encima quiero hacer una nueva y no encuentro cómo hacer una nueva. Está bien que tampoco lo miré mucho, estuve mirando, puesto que se me actualizó hace 2 días, pero no sé, no entiendo. Además, lo raro es que antes, notas, la opción esa de Opera estaba dentro de Opera, vas a una sola app, hacía notas y ahí la abrías. Ahora te aparece como una aplicación aparte. O sea, cuando vas al escritorio, dice, en el escritorio tenés, así me pasó en el mismo teléfono, en el escritorio tenés Opera, el iconito, y Opera Notes. Y como que si fuera algo aparte. Como que suena que lo van a ir sacando, o no sé, quizás por eso, me suena que capaz lo van a sacar. Era una especie de, ¿cómo se llama este que dicen que usan todo el mundo? Ay, no me sale el nombre ahora. Elepan, ¿no? ¿Cómo se llama este que usan todo el mundo para tomar sus notas? Que si quiero sacar un tomo, no me acuerdo. Es algo parecido así, pero bueno, ya venía incorporado dentro de Opera, estaba buena esa opción. Ahora es como que lo están sacando, no sé qué quieren hacer. Eso es una cosa mala. ¿Qué sé yo? No sé, veremos si eso lo mejoran, lo actualizan, o no sé por qué lo hicieron así, pero es algo que no me gusta, la verdad, una mierda. Era algo que tenía buena Opera y no sé, se están haciendo muy parecido a lo demás. Eso no me gusta. Se quiere parecer mucho a Chrome o. Ah, por cierto, el Internet Explorer 11, que tiene Windows 8.1, dice que mejoraron muchísimo las cosas, que ahora es muy parecido también al Chrome. Puta mierda. O sea, mejoraron muchas compatibilidades, eso me parece perfecto. Pero que lo quiera hacer también igual a Chrome. Igual el Internet Explorer nunca me gustó mucho, pero me parece que no sé por qué todos quieren copiar a Chrome. No sé. La verdad, para mí es un navegador de mierda, sinceramente. Sé que el 99,99% de la humanidad lo usa y dice que es lo mejor del mundo. O Safari o Firefox. Prefiero Firefox antes de todo eso. Igual sigo prefiriendo Opera, pero sé que soy uno de los, creo, 4 o 5 personas en el mundo que lo usa. Pero lo prefiero. ¿Qué quiere que le diga? Hasta ahora, si siguen haciendo pelotudeces, me parece que me voy a tener que pasar a Firefox. No va a quedar otro. Lamentablemente, una pena. Pero bueno, después, mucho más no hay para comentarle. Así que veremos si mañana me llega el mouse. Después, capaz que le haga algo, a ver qué tal me anduvo. Esa es una caja que más o menos es más grande que la del teléfono, que el Note. Y más o menos igual o un poquito más pesado. Así que en teoría, si esa pasa, bueno, hay que ver cuando la escanean cómo hace el tema. Pero qué sé yo. Ha pasado el teclado que compré anterior. También me tiene que llegar el otro teclado que compré nuevo, que también son como 900 gramos. Ese me lo van a parar, pero seguro. Porque es muy grande y es pesado. Pero bueno, además, como es un teclado, no creo que me cobren mucho impuesto de eso. Veremos. Y última, le haré una factura media modificada para que valga menos y no me cobre tanto impuesto. A ver si así podemos zafar. Con el Note, si me lo paran, no podré hacer eso, pero porque serán boludos, pero no son pelotudos. O sea, saben que un Note sale caro. Entonces, no. Y más o menos me van a matar. Así que espero que cuando me llegue el Note a Argentina, no lo paren, por favor. Dios, Diosito santo que estás en el cielo. Si me escuchas, espera que no me pare. Así que veremos qué pasa de acá dentro de 10 días. Si tengo suerte, porque si me lo paran, va a salir más caro que comprarlo acá. Así que bueno, como dicen, el que no arriesga, no gana. Hay que arriesgarse para probar, ¿no? Así que bueno, amigos, los dejo. O los dejo. Como sea, hasta la próxima. Cuídense.